exclusiva. No quiero amigas nuevas, porque ella y las de ella ya están muy arriba. La frontera es de por vida. Ese Bugatti no tiene dueño, porque ese maquinón no está a la venta. Un culo grande y un travesito pequeño. Vive en toda la mente sin pagarle renta. Ese Bugatti no tiene dueño. Baby, si no fuma yo te enseño. Eso ya va oro rosado, no lo empeño. Me siento como Ronaldo desde que te lo metí. Me siento como Rochi con un culo en Punta Cana. Y la combi que ella tiene es Supreme. Soy ser la más ricota entre todas tus hermanas. Ella sabe que en el palo tengo el mini. Esas nalgas son chirón, eso no es un Lamborghini. Motor B16, tiene el millaje bien trepa, pero se ve nueva de cara en el bikini. El maquino no lo comparto, lo choco pero sigue intacto. Ya vi dando contacto, yo si tú ya le hagamos un pacto. Amén. Ese Bugatti no tiene dueño, porque ese maquino no está a la venta. Un todo grande, un travesito pequeño. Si no fuma yo te enseño. Ese ya va oro rosado, no lo empeño. En esa curva yo no freno. Tiene ópera y todos los senos. Yo siempre la guío borracho. Le doy mi tiempo a ella, tú pierdes tiempo a los captions. Guiando esa bestia si está recto. Tú eres el tipo al que te lo meto. La puso cagadito en la metro. La pongo en cuatro y el nitro la aprieto. No se queda sin gasolina. Me mudé pa' tu vulva pa' que seas mi vecina. Qué duro suena la bocina. Tú gritando suena más que Bizarrap en Argentina. El maquino no lo comparto. Lo choco pero sin intacto. Ya vi ya dando contacto. Yo soy tuya, ahora hagamos un pacto. Ese Bugatti no tiene dueño, porque ese maquino no está a la venta. Un culo grande, un travesito pequeño. Vive en toda la mente sin pagarle renta. Ese Bugatti.